¿Cómo reaccionas cuando ves una pareja homosexual en la calle? Igual que cuando veo una pareja heterosexual, digamos, en situaciones normales, de manera normal. ¿Y qué pensás sobre la adopción por parte de ellos? Está bien, o sea, si caso los. Nada, me parece que si muestran, digamos, facultades saludables como para hacerse cargo de una criatura, está bien. No veo por qué oponerse, no me parece que el hecho de ser homosexual sea un impedimento para poder ejercer paternidad o tutela o nada por el estilo. ¿Y crees que puede afectar al niño? No más que lo que le afecta a la sociedad en su conjunto. No creo que o sea, lo que pasa en el dentro de la casa, en el seno familiar, me parece que, digamos, desde un lugar de salud, en un lugar saludable, es lo mismo en cualquier familia. No creo que sea un condicionamiento o un elemento que pueda marcar algún tipo de conflicto en la criatura. ¿Una vez trabajaste con un homosexual? Sí, un montón de veces. ¿Y cómo te llevaba? Bien. A nivel laboral, bien. Si un amigo de toda la vida te dice que es homosexual, ¿cómo reaccionas? ¿Qué sé yo? Bien. No. Sí, a ver. Según como me lo diga también. O sea, el tema es. Si me lo dice con un poco de temor es porque está buscando un tipo de apoyo,